Bienvenido. Gracias. Como siempre, es un placer recibirlo, este colectivo siempre feliz, y también nuestros oyentes, porque así se instruyen acerca de la parte jurídica, bueno, de todos los aspectos jurídicos que tenemos, muchos temas como abordar o por dónde abordar, o tela por dónde cortar, como dicen las personas. Para nosotros es una satisfacción también poder brindar a la audiencia conocimientos con relación al tema del derecho. Pues, aunque hay un principio que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, es mejor conocerla para poderla cumplir conscientemente y evitar dificultades. Así mismo, eso acentuamos en el programa anterior, que había que conocerla para poder evitar tener problemas. Y por eso hoy hemos traído a colación el decreto ley 357, que se refiere a las contravenciones personales en el ejercicio de trabajo por cuenta propia. Este decreto ley deroga el anterior, o sea, el decreto ley 315 del año 2013, y es de reciente incorporación al ámbito jurídico, porque comenzó a aplicarse a partir del 7 de diciembre, y creo que es muy importante para los trabajadores por cuenta propia conocer cuáles son, no tanto las nuevas medidas, sino la aplicación con mayor severidad de las que existían. Así es, este es nuestro último programa de este año, porque ya iniciaremos en el 2019 conversando acerca de otros temas con respecto a la Constitución. Hablamos por interno. Sí, por supuesto. Enero y la primera parte de febrero, indudablemente el tema que nos obligará será el comentar con la audiencia los distintos aspectos de la Constitución, tal y como quedó aprobada por la Asamblea Nacional en su reciente reunión. Porque ya es importante que los cubanos vayamos el 24 de febrero, a refrendar esa Constitución con conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Entonces nos unimos nuevamente al tema de los cuentas propias, pero esta vez desde otro, desde otros aspectos. Sí, vamos a hablar de las contravenciones y las medidas que se imponen para estos casos en el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Te escuchamos. En primer lugar vamos a hablar de las primeras, el artículo 6.1, la primera medida, la medida más benigna, pudiéramos decir. Bueno, por supuesto, está también la notificación preventiva, que es una de las medidas que se pueden aplicar. Está la multa, que vamos a referirnos ahora a cuáles son. Hay tres tipos de multas. Está la cancelación de la autorización para ejercer la actividad, que puede ser hasta 2 años. No tiene que ser necesariamente todos 2 años, pero puede ser hasta 2 años. La cancelación definitiva de la autorización para ejercer la actividad del trabajo por cuenta propia. Y bueno, el comiso de los instrumentos, equipos, herramientas, etcétera, y la confiscación de la vivienda en los términos que también se establecen. Esto, por supuesto, no es relativo a los que trabajan en ese sector. El primero, la multa más pequeña es de 1,000 pesos, pesos moneda nacional. Y tiene un grupo de supuestos. Constituyen contravenciones para las cuales se impone la multa: no suministrar a la autoridad competente las informaciones que se le solicite, utilizar en las actividades, bueno, este ya no está vigente, o sea, este de la cantidad de mesas, sillas, en tanto ya hubo una modificación que salió, que ya la capacidad del local no está preestablecida, por lo tanto ya esta no se comete. Utilizar en las actividades en que corresponde un local, espacio o itinerario no autorizado o sin observar las disposiciones del Consejo de Administración del Poder Popular. Incumplir en la prestación de servicios de transportación de carga o de pasajeros las normas, regulaciones y demás disposiciones. Alterar precios y tarifas de los productos y servicios a la población para los cuales se haya establecido por una autoridad de facultades determinados precios. No informar a la autoridad de facultades cualquier modificación o cambio en su domicilio legal o lugar donde ejerce la actividad, y comercializar artículos y productos importados por el trabajador por cuenta propia u otras personas naturales o adquiridos en la red de establecimientos comerciales, con las excepciones que establece en el alcance de esta actividad. O sea, en estos casos se aplica una multa de 1,000 pesos moneda nacional. Y a la persona reincidente se le aplica, además de la multa, la cancelación de la autorización para ejercer la actividad por el plazo de hasta 2 años en los casos en que proceda. Esta es la primera de las medidas que se establecen en este nuevo decreto ley. Ya entonces, la segunda, que la multa es de 2,000 pesos, pero la de 2,000 pesos y la cancelación de la autorización de hasta 2 años. O sea que aquí en este segundo supuesto está la multa, pero además de eso ya se establece, cuando en un término legal se dice y, no quiere decir que el inspector o el que va a poner la multa pueda optar o no, no, no. Y es y. Quiere decir que es la multa y además la cancelación, que puede ser hasta 2 años, como habíamos dicho anteriormente, no tiene necesariamente que ser los 2 años, pero puede ser, tiene que ser una cancelación por un periodo de entre, bueno, hasta 2 años. En estos casos está arrojar o disponer de forma inadecuada o incumpliendo las normas de desechos sólidos o residuales líquidos generados en el ejercicio de la actividad, incumplir lo establecido en la descripción del alcance de la actividad, actuar como cooperativa, asociación o cualquier tipo de organización colectiva sin estar autorizado, utilizar para elaboración, producción o prestación de servicios, materias primas o materiales expresamente prohibidos, comercializar, y este es un caso muy importante, sobre todo para la siena de Zapata, comercializar especímenes vivos, muertos o transformados de especies de especial significación o controladas por convenios internacionales ratificados por el país, incumpliendo lo establecido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Este es un punto caliente, diría yo. Son infracciones que se cometen con bastante frecuencia y entonces ya los infractores saben que la multa es de 2,000 pesos y además va aplicado junto con ellos la cancelación de hasta 2 años para ejercer esa actividad en la cual se impone la multa. Está también obstaculizar o dificultar la actualización de la actuación de la autoridad facultada, comercializar bebidas alcohólicas y cervezas en las actividades donde no está autorizado, incumplir las normas higiénico-sanitarias o ambientales vigentes, ejercer la actividad de trabajo por cuenta propia para que esté autorizado y no haberse inscrito en el registro de contribuyentes de la ONAT, incumplir las disposiciones de la inspección para restablecer la legalidad, emplear personas que no están inscritos como trabajadores por cuenta propia, permitir en el ejercicio del trabajo por cuenta propia actitudes de discriminación por color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, y ejercer la actividad de trabajo por cuenta propia en áreas naturales sin la autorización específica para acceder a estas. También es un tema que tiene que ver con nuestra Siena de Zapata, porque estamos en presencia de muchos sitios de áreas naturales donde puede haber personas que vayan a ejercer alguna actividad sin haber estado específicamente autorizados para ello. Exactamente. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, Oscar? De acuerdo. 11:26 de la mañana y ya regresamos dentro de varios segundos, así que usted no se despegue de la radio. Vamos a un tema musical.